O será podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Bienvenidos, excursionistas. Otra vez aquí y ya llevamos 5 programas. Y los que nos quedan, porque esto nos gusta mucho. ¿Y con qué vamos a dar la lata hoy? Pues hoy vamos a estar muy cinematográficos. Tenemos 3 reseñas de películas. Sí, por un lado, El ataque de los clones, para continuar con la saga de Star Wars. Luego, un megaestreno de cine, Los Juegos del Hambre, en llamas, para disparar la adrenalina. Para terminar, con una comedia también de estreno en cartelera, Mala Vita, lo último de Robert De Niro y Michelle Pfeiffer. El tiempo de televisión lo reservamos para un producto nacional, la serie El tiempo entre costuras. Y si tenemos tiempo, comentaremos también alguna noticia televisiva más. Y hablaremos de un evento un poco marginal, pero muy interesante, el Friki Trueque. Vamos con ello. Música, maestro. Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero. Con un traje de pistola sobre mi piel. Hoy vamos a probar algo nuevo. Sí, hoy vamos a hablar de una serie española, para que no se diga. Y no de una serie española cualquiera, sino de la serie de moda, El tiempo entre costuras. Está inspirada en la novela del mismo nombre, escrita por María Dueñas y publicada en el 2009. Es un libro que ha tenido un éxito enorme en todo el país. Cuenta la historia de Sira, una joven modista madrileña que se enamora de un hombre que se la lleva a Tetuán, en los días previos al comienzo de la Guerra Civil Española. Allí se lo roba todo y la deja abandonada. Pobre. A partir de ahí, veremos a la joven envuelta en aventuras realmente peligrosas. Y relacionándose con una extensa fauna de personajes turbios para intentar salir adelante y volver a reunirse con su madre. A la que dejó abandonada en Madrid para escaparse con el chico. Vaya por delante que en La Osera no somos muy aficionados a la ficción española y no precisamente porque tengamos ningún tipo de prejuicios en cuanto a calidad. El problema es que aquí las televisiones quieren captar la audiencia a lo bruto, a base de alargar los programas, y por eso nos encontramos capítulos eternos. 120 minutos dura el primer episodio de esta serie. Una auténtica barbaridad, pero es que no os lo perdáis, el segundo se va a los 124 minutos. Y eso sin contar los anuncios, lo que hace que para ver una serie necesites tener más de 2 horas libres, un auténtico lujo. Porque otra cosa no, pero anuncios en Antena 3 no faltan. Solo por comparar, Gravity, la última película de Sandra Bullock, apenas dura 90 minutos. Es decir, que un solo capítulo de una serie española, con sus lógicas limitaciones de presupuesto, dura más que una superproducción de Hollywood. Lo dicho, una locura. Y es que así es imposible mantener un ritmo adecuado de narración. Y además es que hay que meter mucho relleno que luego resulta intrascendente para la historia. Ese es principalmente el problema de la serie, al menos del primer capítulo que hemos visto. Es que tarda muchísimo en que pasen cosas, que además es obvio que van a pasar. Resumiendo, que se hace muy lenta, al menos este primer episodio. Es justo decir, eso sí, que en los apartados técnicos la serie sobresale. Tanto los vestuarios como los escenarios de época están muy bien conseguidos. También los actores, especialmente Adriana Ugarte, cuya presencia en pantalla es casi continua. Y no olvidemos decir que no salen ni niños ni abuelos. No, ni bar con tertulia fija. Afortunadamente es una producción española que se sale mucho de los tópicos estándares de nuestras series patrias. Y la gente que ha leído la novela comenta que es absolutamente fiel al texto original. Es una buena noticia que en España empiecen a triunfar productos diferentes. Antes de cerrar este bloque de televisión, aprovechamos también para comentar una noticia llamativa. Y es que una de las series españolas más veteranas echa el cierre. Sí, Telecinco ha anunciado que cancela Aída, después de tenerla en parrilla desde el año 2005. Descanse en paz, una serie de la que nunca hemos sido nada aficionados en La Osera. Damas y caballeros, los vencedores de los 74 Juegos del Hambre, Katniss Everdeen y Peeta Mellark. Ella no es quien ellos creen. Solo quiere salvarse, nada más. Pero se ha convertido en un rayo de esperanza para ellos. Por eso debe ser eliminada. Los osos nos fuimos al estreno para ver la espectacular Los Juegos del Hambre. En este caso, titulada Los Juegos del Hambre en llamas. Ya casi no se ponen números en los títulos de las secuelas. No, porque así los estudios pillan al público que no sabe que es una secuela. Y en este caso es una secuela clara. No solo utilizan los personajes de la primera película, sino que es poco comprensible si no has visto la anterior. Porque la película empieza justo donde terminó la anterior, así que si no has visto la primera, mejor sáltate este trozo del programa. Aunque evitaremos en lo posible desvelar nada de En Llamas, para hablar de ella es inevitable que reventemos cosas importantes de la primera parte. Bueno, mejor dejamos unos momentos para que saltéis la grabación. ¿Estáis ya? Vale, pues perfecto, vamos allá. La primera película terminaba con una gran sorpresa. Por primera vez en 74 ediciones, los Juegos del Hambre terminaban con dos ganadores, en lugar de uno como habitualmente. El falsificado amor de Katniss y Peeta les salvaba. El desesperado truco final de la protagonista con las bayas venenosas y la popularidad entre el público de los amantes trágicos los convertían en los ganadores más queridos por el público. Y en teoría esta victoria les debería hacer vivir tranquilos y en la opulencia el resto de sus vidas. Lo que ellos no saben es lo que este acto de rebelión ha provocado en los distritos. Porque inspirados en la rebelión de Katniss, comienza a haber un levantamiento entre la población de los distritos, abanderados por el símbolo del sinsajo, que ella llevaba prendido en la solapa durante el torneo. El presidente Snow maniobra para acabar con la rebelión y en un crucial giro de los acontecimientos llegan los 75 Juegos del Hambre. Mejor la dejamos aquí. No vayamos a desvelar más cosas del argumento, porque sería una lástima revelar las sorpresas que guarda la historia. Porque si algo hay que reconocerle a la película es el respeto escrupuloso con el espíritu del libro. Y es que tanto la novela como la cinta están llenas de sorpresas en su segunda mitad. La mayoría de los que han leído la saga coinciden con que en la segunda novela es muy inferior. Es posible que eso sea cierto, pero en muchos aspectos, llevada al cine, se convierte en una historia mucho mejor. Ya que no es una simple historia de adolescentes teniendo que matarse entre ellos, sino una historia llena de tensión, conspiraciones y alianzas dudosas. Pero también de supervivencia. Y de rebelión contra la desesperanza, porque sin darse cuenta, sin apenas desearlo, Katniss se convierte en un símbolo contra la opresión. Pasando a los aspectos técnicos, la película se luce. Está dirigida por Francis Lawrence, que tiene dos trabajos anteriores que no tienen nada que ver con este. Agua para elefantes y Soy leyenda. Y como protagonista absoluta, repite una brillante Jennifer Lawrence, que aparece en pantalla casi cada minuto de la película. Pero pese a su gran trabajo, no está sola. El reparto de secundarios es impecable, destacando Donald Sutherland como villano aterrador. Y eso que no interpreta a un villano exagerado, sino que realiza una interpretación de lo más contenida. Y no solo los actores veteranos cumplen. La elección de jóvenes poco conocidos como Gina Malone o Jack Quaid es un gran acierto de casting. Pero habría que avisar que puede ser una pequeña decepción para los que esperen lo mismo que en la primera. Eso es verdad, porque como hemos dicho, esto no va de jóvenes matándose por la tele. Aunque de eso algo hay, así que no os preocupéis, pero está tratado de una manera muy diferente. No es el argumento principal de la película. Vamos cerrando y poniendo notas. Me gustó mucho, tanto más que la primera. 7 ositos para ella. Esta vez, sí, coincido contigo. También le voy a poner 7 ositos. Hubo una época en la que lo tenía todo. La gente me preguntaba qué se siente al ser intocable. Lo que deberían haber preguntado es ¿qué pasa cuando dejas de serlo? Darás un buen ejemplo delatando a tus amigos de la mafia. Ya no estamos en Brooklyn. No creo que haya nada más distinto a Brooklyn que este nido de ratas. Odio el programa de protección de testigos. Bienvenidos a Francia. Intentad encajar. Estoy harto de buscaros un sitio cada 3 meses. Vamos hasta ahora con otro estreno de cine. Hemos visto Malavita. Una nueva película del director francés Luc Besson, que ha hecho cosas como El quinto elemento o León el profesional, por nombrar dos de sus obras más conocidas. Besson es un director francés y aunque Malavita es también una película hecha con capital francés, está protagonizado por estrellas americanas. Los protagonistas son Robert De Niro y Michelle Pfeiffer. Con la intervención además de Tommy Lee Jones y dos jóvenes actores, Diana Agron y John DiLeo. Nos cuenta la historia de un ex jefe mafioso y su familia, a los que el Servicio de Protección de Testigos del FBI esconde en un pequeño pueblo de Normandía, al norte de Francia. En lugar de los típicos problemas de adaptación y choque cultural, que serían lo habitual en las películas de este tipo, la historia se centra más en las personalidades, digamos, peculiares de los miembros de la familia. Y es que los cuatro miembros de la familia están muy bien dibujados, cada uno con sus propias excentricidades, pero ajustados, sin llegar a resultar paródicos. Aunque los dos adultos son los protagonistas, la historia deja bastante espacio para las aventuras de los hijos adolescentes. Pero no entremos en concretar nada más, porque la gracia de la película está precisamente en algunos detalles y gags sorprendentes que son realmente divertidos. Y es que estamos hablando básicamente de una comedia, pero una comedia negra, llena de explosiones de violencia que son bastante divertidas. Aunque luego te sientes un poco culpable de haberte reído con algunas cosas que ocurren, porque son de lo más escabrosas si lo piensas bien. Los actores están muy bien, especialmente Michelle Pfeiffer, que se luce en el papel de esposa del mafioso. Es una gran cocinera y además intenta ser una buena ama de casa, pero tiene una forma peculiar de desahogarse de las críticas chauvinistas de los lugareños. Es un personaje fantástico al que Michelle le saca todo el jugo. La mujer se debate entre sus deseos de llevar una vida normal y el fuerte carácter de quien ha sido la poderosa esposa de un jefe mafioso. Robert De Niro está más con el piloto automático, pero se reserva algunos momentos muy divertidos. La presencia de Tommy Lee Jones es apenas testimonial y se limita a cumplir correctamente. Los dos chavales jóvenes cumplen sus papeles por encima incluso de lo esperado y los figurantes franceses están elegidos a la perfección. Desde luego, además, la ambientación es impecable. Vamos con las notas. Yo le voy a dar 6.5. Ya están mutilando a los pobres ositos. Yo 6 enteros para... Habéis tenido otra sesión de frikismo en familia, ¿no? Sí, hoy nos toca hablar del ataque de los clones. La segunda película en orden cronológico de Star Wars. Encontramos en esta a Anakin ya crecido como Padawan de Obi-Wan Kenobi. Los Padawan son los aprendices de Jedi. Aunque lo primero que vemos al empezar la película es que Amidala ya no es reina, sino senadora, y llegando a Coruscant sufre un atentado. Anakin y Obi-Wan son asignados para protegerla, en previsión de nuevos atentados. Tras salvarla por los pelos de un nuevo ataque, el equipo se separa y Anakin volverá a Naboo como guardaespaldas de Amidala. Mientras que Obi-Wan, entre tanto, investigará quién está detrás del atentado. Pero antes de eso hay una emocionante persecución por la ciudad con coches voladores. En estos primeros minutos de la película percibimos que aunque Obi-Wan y Anakin se aprecian, también hay bastante tensión entre aprendiz y maestro. El inicio es muy emocionante e intenso con los atentados y la persecución de coches. Pero cuando Anakin y Amidala se van a Naboo, todo se vuelve muy aburrido, la verdad. Porque empieza uno de los romances más forzados que recuerdo yo en una película, tanto a nivel de diálogos como de interpretaciones. Pero la parte donde Obi-Wan se va al planeta Kamino sí que es interesante. El planeta de los clonadores caminianos es muy imaginativo y además importante porque allí conoceremos a Jango y Boba Fett. Y vemos por primera vez lo que será el enorme ejército clon. Tras varias peripecias y aventuras, los tres se vuelven a encontrar en el planeta Geodosis. No sin antes, Anakin pase por Tatooine para un momento dramático clave en el futuro del personaje. En Geodosis, cuando todo parece perdido, llega una de esas escenas que en su momento cualquier aficionado a Star Wars estaba deseando ver. Un montón de Jedis, espada encendida en mano, dispuestos para el combate. Y empieza una batalla espectacular. Finalmente vemos a Anakin y Obi-Wan combatiendo con el malvado Conde Dooku. La película es algo superior a La amenaza fantasma, también tiene sus momentos de emoción muy bien conseguidos, como la carrera de coches o las peleas de los Jedis y los clones contra los droides. Pero sigue pecando de falta de ritmo, los momentos lentos son muy aburridos y la parte de conspiración política tampoco tiene mucho sentido. Y en esa parte sale Jar Jar Binks para hacerlo aún más tonto. Y además está la interpretación de Hayden Christensen, que es Anakin. Sí, que es muy mala, sin matices, plana. O pone cara de bueno o pone cara de muy malo. Carece de la sutileza que haría falta para interpretar un personaje que está sufriendo cambios internos importantes. Ewan McGregor y Natalie Portman cumplen, y la simple presencia de Samuel L. Jackson o Christopher Lee basta para imponer. A mí me gusta mucho, le voy a dar un 8. Para mí es regular, pero con momentos muy buenos. 7 ositos. Deberíamos hablar del friki trueque, porque la última vez que fuimos me lo pasé muy bien. Es una actividad divertida que si fuera más conocida sería mejor. Tienes razón, Friki Trueque es una especie de mercadillo entre particulares que se celebra una vez al mes en el centro Las Cigarreras de Alicante. Lo que era una antigua fábrica de tabaco. Siempre se realiza en domingo por la mañana y se organiza para intercambiar material de cultura popular. Lo que conocemos como cosas frikis. Pero que nadie se asuste, que esto no va de un grupo de tíos raros cambiando cosas más raras aún. Que también los hay. Aquí cambiamos un montón de cosas que todos tenemos por casa. Por ejemplo, juegos de mesa, sin ir más lejos. En las últimas ediciones hemos visto cambiar de mano ejemplares del Risk, el Imperio Cobra, la mansión de tía Agatha o incluso la última vez un parchís de Bob Esponja. Y también se ven muchos videojuegos para intercambiar, y no solo los de últimos modelos de consolas. Cartuchos, CDs, vamos, videojuegos de todo tipo y para todo tipo de consolas imaginables. Además de mandos y periféricos variados que nunca habíamos visto. O sea que podéis desempolvar esos juegos que ya no usáis, que tenéis por casa, y acercaros a cambiarlos por otros ahorrando así unos eurillos. Y tebeos, siempre se ven muchos tebeos por allí. Claro, tebeos, todos esos mortadelos, jabatos, tintines que andan por ahí en un altillo, seguro que podrían encontrar un nuevo hogar que los acoja. Y a cambio llevaros algunos otros tebeos. Y quien dice tebeos dice cualquier otra cosa, porque los cambios no son por cosas del mismo tipo. Puedes ponerte de acuerdo con la persona que tiene lo que tú quieres y si él tiene TVOs puedes entregarle a cambio, por ejemplo, algún videojuego o algún juego de mesa. O libros, que no hemos hablado de los libros y también se ven muchos por allí. Y tampoco nos vamos a engañar, también hay mucho material friki como cartas de juegos raros, muñecos, peluches de películas o series, pósters, fotografía... Pero vamos, que todo convive en armonía con cosas más convencionales. Vamos a contar cómo funciona, ¿os parece? Pues es de lo más simple. A las 10 abren el centro de Las Cigarreras y los más madrugadores ya están allí para montar un puesto. Tenéis unas 10 o 12 mesas disponibles para los primeros que lleguen. De ahí el tema de los madrugadores. Pero no solo hay gente que va a montar puestos tipo mercadillo para exponer todas sus cosas. También hay mucha gente que va luego más tarde con alguna bolsa con 4, 5 o 6 cosas que han encontrado por casa y las van cambiando sobre la marcha. El horario es de 11 a 1 y media. Siempre además hay una buena ambientación musical y alguna actividad divertida o taller para amenizar la mañana. Y bueno, pues ya añadimos simplemente que la próxima edición será el domingo 22 de diciembre. Y que seguramente allí estaremos intercambiando nuestras cosas. Y con esto vamos terminando por hoy, que nos quedamos sin luz. El frío ha llegado con fuerza al bosque y nos hemos puesto ya las pieles de invierno. Como siempre, esperamos vuestros comentarios en el Facebook. Concretamente en el grupo Osera Podcast. Y en nuestro Twitter, @Osera Podcast, todo junto. Así nos despedimos una semana más. En el bosque han llegado las nevadas y la hibernación se acerca, así que empezad a pensar en poneros calzoncillos de cuello vuelto para venir a visitarnos la próxima semana. Adiós. Hasta luego.